sabes por la mañana, así me siento a tu lado, como poder contarte cuando me abrazas, cuando me besas, porque para mí sos rayito de sol, tú eres mi amor. Al llegar la noche termino en tus brazos, loco de pasión. Rayito de sol, tú eres mi amor. Al llegar la noche termino en tus brazos, loco de pasión. Termino en tus brazos, loco de pasión.